cadena y danno de tu luz allá en la noche buena y desde los cielos da luz a la tierra. Vi como un anciano pedía a la calle, pero pasó un niño y le dio pan a comer. Y Dios que lo vio todo, lloró de alegría. Le dijo al anciano, ilumínale. El viejo era un ángel que bajó del cielo para distinguir lo malo y lo bueno. Y Dios que lo vio todo, lloró de alegría. La Navidad, noche de luz y felicidad. En la Navidad, en noche de luz y felicidad. Camino de Belén caminan los pastores, camino de Belén van derramando flores, camino de Belén que ya llegó el Mesías, camino de Belén el Hijo de María. Camino de Belén caminan los pastores, camino de Belén van derramando. Está con nosotros y el Hijo de Dios y nos trae un mensaje de amor y esperanza. En la Navidad, en noche de luz y felicidad. Hey man,

Qué hora es, qué horror. Hace frío de muerte a mí.